Buenos días, Pepe y audiencia de Farco. A raíz de un conflicto territorial entre una de las comunidades de la Confederación Mapuche de Neuquén y el Club Mari Menuco, se llevó adelante una mesa de diálogo entre autoridades del Gobierno de Neuquén y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Escuchamos a Gilberto Willipán, huerquén de la Confederación. Tiene que ver con un conflicto que es justamente con territorio de los Che Tatzipahín. Esta comunidad había sido invadida por el Club Mari Menuco, que está instalado a la orilla del lago Mari Menuco, ahí en lo que antes fue territorio de la comunidad Tatzipahín, solo que con la creación del lago esa tierra quedaron bajo agua. A este club le otorgó 69 hectáreas. El tema es que estos señores, como son toda la planta política de la provincia del Neuquén, se arrogan la facultad de cortar el alambre y seguir abriendo camino hacia el interior del territorio. Crearon un basurero a cielo abierto en territorio de la comunidad Tatzipahín, y eso fue la gota que colmó el vaso, así que la comunidad hizo su chaún, decidió ir a hacer resguardo de su territorio, obligándole a sacar la basura de ese lugar, ¿no? Pero bueno, lo sacaron ellos. La comunidad se organizó, limpió y volvió a cerrar el lugar donde lo habían abierto para hacer un camino de acceso de camiones pesados hacia el interior del club. El objetivo, la firma del convenio Nación-Provincia que ponga en marcha el relevamiento territorial en todas las comunidades de la provincia. También piden el registro de una sexta zonal. Todas las comunidades de la provincia debían ser relevadas, no solamente las que pretendía el gobierno de la provincia del Neuquén, que son aquellas que tenían documento de identidad, como hoy es la personería jurídica. Como organización zonal siempre impusimos nuestro derecho basado en ambas constituciones, tanto la federal como la provincial, y tratados internacionales como el convenio 169. Por lo tanto, exigimos se haga respetar ese concepto que dice que somos pueblo preexistente al Estado. Aunque no estén constituidas en comunidad, y si se llegan a constituir en comunidad, ese concepto lo contiene, porque estuvieron arrinconados, negados, ninguneados por un Estado dominante, por un Estado invasor, que a fuerza de Remington y la Cruz dominó al pueblo mapuche en aquel atropello tan sentido para todos, que para nosotros es el primer genocidio en esta parte del cono sur de América, con la mal llamada conquista del desierto. Se espera que este convenio se firme en el transcurso de esta semana como un acto de reparación al pueblo mapuche en el marco del Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Reportó para Farco, FMC Comunitaria.